Lo común me reconforta, lo distinto me estimula, dice Joan Manuel Serrat en su canción Te guste o no. Nuestra propuesta es, justamente, estimular el placer de compartir las diferencias, las mezclas. En una sociedad que se torna cada vez más conservadora, necesita líderes fuertes y busca reafirmar una identidad, no para compartirla, sino para marcar límites y divisiones. Alentar el respeto por la diversidad es una tarea que nos damos. Comenzamos. Diversos, mixturas en las músicas y las letras. Puede que a ti te guste o puede que no. Pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir. Identidad, fragilidad. Dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Tú tienes esposa y yo tengo un harén. Yo cultivo mi valle, tú navegas la mar. Yo reniego en otro idioma y tú en catalán. Tú blanco y yo como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti, lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir. Identidad, fragilidad. Un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me propia voz. El segmento en que escritores y escritoras nos cuentan sus creaciones con su misma voz. Hoy elegimos a Fernando Pessoa, que vivió entre 1888 y 1935, siendo uno de los principales poetas y escritores de la literatura mundial y en especial de la lengua portuguesa. El músico Lucas Settler le dedicó un disco llamado Canciones con Pessoa. Elegimos el tema Postergación, leído por el escritor Santiago Kolbatlov. Música. pasado mañana. Dedicaré el día de mañana a pensar en pasado mañana. Y así será posible, pero hoy no, no, hoy nada, hoy no puedo. La persistencia confusa de mi subjetividad objetiva, el sueño de mi vida real intercalado, el cansancio anticipado e infinito, un cansancio de mundos para tomar un tranvía. Esta especie de alma, solo pasado mañana. Hoy quiero prepararme para pensar mañana en el día siguiente. Él será el definitivo. Tengo ya el plan trazado, pero no hoy no. No hablaré de planes. Mañana será el día de los planes. Mañana me sentaré ante el escritorio para conquistar el mundo. Pero solo conquistaré el mundo pasado mañana. Tengo ganas de llorar. De repente tengo ganas de llorar mucho desde adentro. No lo quieran saber nada más. Es secreto, no lo digo. Solo pasado mañana. Cuando era niño, el circo del domingo me divertía por toda la semana. Hoy solo me divierte el circo del domingo, de toda la semana de mi infancia. Triunfar, todas mis cualidades reales de inteligente, leído y práctico serán convocadas por un bando, pero por un bando de mañana. Hoy quiero dormir, redactaré mañana. Y hoy, ¿cuál es el espectáculo que podría devolverme la infancia? Aunque tenga que comprar las entradas mañana para pasado mañana, que es cuando estará bien el espectáculo. Antes no. Pasado mañana asumiré públicamente el cargo para el que mañana estudiaré. Pasado mañana seré al fin el que hoy no puedo nunca ser. Solo pasado mañana. Tengo sueño como el frío de un perro en la calle. Tengo mucho sueño. Mañana te diré las palabras o pasado mañana. Sí, tal vez solo pasado mañana. El porvenir. Sí, el porvenir. Ana Moura, cantora portuguesa, y su Fado de Pessoa. Fado pessoano, num bairro de Lisboa, poema lusitano. No dizer de Camões, uma gaivota em terra, sujeito predicado num porto esquecido, barco ancorado. Levas o vento, meras palavras, guarda no peito. Ingenuidade, figura de estilo, tua voz na proa de um verso já gasto no olhar. uma frase perfeita e um beijo prolongado, uma porta aberta traz odor a pecado, uma guitarra com garra ouvida entre os umbrais, numa cidade garrida com vista para o cais, levas o vento, meras palavras guarda no peito a extremidade, figura de estilo, tua voz na proa e um verso já gasto no olhar da pessoa. Hacer este trabajo, no hemos dejado contagiar por el espíritu de otras personas que también realizan esta tarea. Todos los domingos a la noche en Radio Nacional hay un programa muy hermoso que se llama Vidas Prestadas, que es un programa de literatura para lectores que lo conduce Inde Pomeráñez, la periodista y escritora, que además tuvo su programa de política internacional en la TV pública, es editora del suplemento de cultura del diario Infobae, y a quien a través de las redes sociales buscamos y le invitamos a participar de este primer programa, y ella espontáneamente, inmediatamente accedió. Le preguntamos también qué opina acerca del fomento de la diversidad y nos envió este audio que le agradecemos enormemente a nuestra amiga Inde Pomeráñez. Creo que por lo pronto el tema de lo diverso es un tema, cuando antes no lo era. Entonces, independientemente de si avanzamos muchísimo, de hecho es un avance que se haya convertido en un tema, que se discuta, que aparezca, que haya gente que cuestiona cosas cuando antes uno daba por hecho que lo que era, era, y no había forma de cuestionar eso. Así que todo lo que tiene que ver con diversidad en todos los sentidos, en términos de género, en términos, digamos, raciales, me parece que en términos de pensamiento tal vez estamos todavía más demorados en eso, y en donde aparecemos como en algunos casos como intentando digamos imponer, seguir imponiendo esta idea de las mayorías y demás, ahí donde me parece que todavía estamos flojos, pero sí que la idea de diversidad es un tema que aparece. En mi caso profesionalmente es un tema que, nada, que hace mucho tiempo aparece, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con género, y en donde, no sé, recuerdo alguna vez que me negué a hacer un prólogo de un libro de entrevistas en donde el autor había hecho 8 o 9 entrevistas solo a escritores varones, o me negué a, digamos, me negué a ese cupo, en algunas oportunidades, o devolví gacetillas que me llegaban de lugares importantes en donde las actividades tampoco incluían mujeres, y les mandaba las gacetillas diciéndoles, creo que la gacetilla tiene un error, no hay nadie, no hay ninguna mujer ahí, ese tipo de cuestiones. Y trato de tener equilibradas las firmas, tanto en Infobae como en lo que son las entrevistas y las distintas secciones en mi programa Vidas Prestadas. Ahí me ocupo de que en general, no en el mismo programa, trato de hacerlo en el mismo programa, pero bueno, a veces no sale también como uno querría, no es cuestión de obligarse, es casi como una cuestión, digamos, conceptual. Lo que me gusta es que cuando se ve, por ejemplo, el total del producto, uno ve una cosa equilibrada, y en ese sentido, tengo un esfuerzo de producción para hacer eso, porque no es un esfuerzo en mi cabeza que eso ya está, sino que a veces cuesta conseguirlo. Juro que cuesta, ¿eh? Los años que estuve en televisión conduciendo el Internacional, costaba mucho que las mujeres quisieran venir a la televisión, y eso que había mujeres impresionantes en la academia, pero siempre, siempre cuesta más, siempre se animan menos, y es como una especie de mordernos la cola, porque en la medida que no lo hacemos tenemos más dificultad para expresarnos en público, y entonces ahí, claro, estamos más expuestas también a la crítica, y de pronto hay que bancarse un poco la crítica y salir de ese lugar que es como una comodidad en la incomodidad, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso, todo eso. Saludos y gracias. Nuevamente, gracias Index por tu participación. Los que quieran escucharla pueden hacerlo a través de Vidas Prestadas los domingos a la medianoche en Radio Nacional, o en los sucesivos podcasts de las distintas redes sociales, o bien a través del suplemento de Infobae o su último libro, Rusos de Putin. En 1936, Ángel Cabral crea la hermosa canción Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Años después, en la década del 50, estando Edith Piaf en gira por América Latina, escucha el tema y crea una nueva versión con letra de Michel Rigoche que se llamó La Foule, La Multitud. Escuchamos ahora una versión del músico de jazz Winston Marsalis y el acordeonista francés Richard Gagnano, La Foule. porque queremos ser diversos, invitamos a seres queridos, familiares, amigos, compañeros, a que elijan un texto que les resulte de su interés y lo comparta con todos nosotros. Hoy lee Martina Abatedaga. Un día avisás que estás yendo y nunca más llegas. Avísame cuando llegues. Así nos despedimos hace tiempo ya con nuestra madre, hermanas y amigas. Y ya no nos dormimos hasta que no llegue el llegué. Desde el sábado a la noche, el estoy llegando no sirve más. Porque Julieta no llegó. Y a su mamá se le enfrió la comida esperándola. Y desde ese instante, la vida también. Julieta no llegó porque la violaron, la mataron y la enterraron. Al asesino de Julieta, la policía lo disfrazó para sacarlo de la comisaría. La policía es cómplice. Cómplice y parte de este sistema, culpable de que nos abusen, torturen, maten y entierren. Matan a una de nosotras cada menos de 24 horas. La lista de desaparecidas todos los días suma una nueva, o dos, o más mujeres. Nos animamos de a poco a declarar abusos y violaciones, para minimizar los estigmas y que entre nosotras nos digamos: estoy con vos en la lucha, hermana, te creo. Marchamos, gritamos, levantamos pancartas, pintamos paredes, compartimos por las redes sociales. Nada de eso sirve. Nos siguen violando, matando y desapareciendo. No nos van a callar. Ya nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Todos los días liberan femicidas, agresores y abusadores. Hace un tiempo, a 5 años del primer Ni Una Menos, un juez, parte y cómplice de este sistema machista, opresor y patriarcal, declaró desahogo sexual a una violación en manada. Quizás en estos días liberen al asesino de Julieta, o de Fátima, o de Micaela, o el de tu mamá, o el de alguna de tus amigas, incluso el tuyo. No podemos salir a trabajar, no podemos caminar tranquilas, ni por la gran ciudad, ni por un pueblo de 3.000 habitantes. No es la hora, no es la ropa. No hay barbijo que nos proteja. La violencia machista es pandemia y emergencia. Queremos prender fuego todo. Vivas y libres nos queremos. Gracias, Martina. Emocionantes y valientes tus palabras. Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy esta que te hará pagar las vas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra. ¿Qué es la diversidad? ¿Cómo podemos hacer para trabajar mejor para su fomento? Como no tenemos todas las respuestas, le vamos a preguntar a algunos amigos que saben más que nosotros qué opinan al respecto. Para este primer programa convocamos al músico Oscar Poli Gomítolo de la ciudad de Santa Fe, charanguista y sobre todo el gran organizador del Sonamos Latinoamérica, que es un evento a nivel latinoamericano y en algunos países de Europa que invita a músicos de distintos países, y acá en nuestro país y en la provincia de Santa Fe tiene varias sedes. Les preguntamos a Poli qué opina, en primer lugar, sobre la situación de la diversidad en nuestra sociedad. Bueno, hablar de diversidad entraña dinámicas que tienen que ver con la política, con la cultura, con la historia de los pueblos, con la memoria histórica, ¿no? Yo me quedo un poco con una mirada que tenía Fernando Savater sobre el término, ¿no? Él decía, la diversidad es un hecho, ¿no? Pero la igualdad es una conquista social. Y eso me parece una linda mirada, porque muchas veces la diversidad disfraza los condicionantes que tienen muchos sectores de la población para acceder a capital cultural simbólico de calidad. Y esto tiene mucho que ver con las políticas culturales. O sea, muchas veces el Estado reproduce la paupérrima oferta cultural, aduciendo que de esta forma respeta la diversidad cultural. Esto atenta contra la memoria histórica, atenta contra lo mejor de la cultura popular, a una población que no tiene capacidad de decodificación, a una población que está relegada, ¿no?, del acceso a la cultura, a la cultura que está ligada obviamente a la memoria histórica, a la historia de los pueblos, a la cultura, a la idiosincrasia de las comunidades, y cierra un círculo que, bueno, hace que el mercado sea, en términos de oferta cultural, la hegemonía. Como decíamos al principio, hay mucha tela para cortar a raíz de este concepto, ¿no? Pero bueno, rescatar un poco otra mirada, ¿no? Por ejemplo, la de Alejo Carpentier, que decía que, y se preguntaba, ¿no?, si el goce estético no era ni más ni menos que la posibilidad de decodificar una obra, un hecho cultural, un hecho artístico. Y en ese sentido me parece que el concepto de diversidad no debe quedar en manos de la hegemonía cultural, ni del poder económico, ni de las lógicas que hacen que estos conceptos tan complejos sean regurgitados y sean a veces el aval para un poco enmascarar, ¿no?, la paupérrima oferta cultural disfrazada a veces de diversidad. Escuchamos el tema Alumine de Curupíes Dúo, integrado por Oscar Poli Gomítolo y Carlos Pasegui. La Le preguntamos también qué actividades realiza en pos de lograr la pluralidad de voces. Con el Sonamos Latinoamérica, hace más de 15 años venimos trabajando en la consolidación de una red de circulación de música popular latinoamericana, junto a centenares de músicos, de investigadores, de luthiers, de docentes, de 14 países de Latinoamérica y Europa. Esta red nos ha permitido tomar contacto con producciones musicales que hacen a la gran riqueza cultural latinoamericana, lejos de chauvinismos y de regionalismos que no tienen nada que ver a veces con las fuentes históricas que enmarcan a toda la producción musical latinoamericana en un amplio abanico de vertientes, ¿no?, que le dan origen desde las músicas afro, desde las músicas de raíz árabe, desde las músicas de raíz latina y de otras vinculadas a los pueblos originarios, ¿no? Todo eso hace que lo latinoamericano sea desde un punto de vista singular, pero también plural, ¿no? Y en esa línea, tratar de construir redes que fortalezcan la producción musical de nuestros pueblos. Alguien dijo por ahí que los pueblos se definían no por lo que consumían, sino por lo que producían, ¿no? A nivel cultural, de producción simbólica. Un cineasta mexicano decía también que el que resiste apoya, y creemos que a veces también estos espacios son cuestionados, ¿no?, desde el punto de vista desde la resistencia. Más que resistir, hacemos que esto que está tan visible y es tan propio de nuestros pueblos tengan cabida, tengan espacios de circulación y de fortalecimiento, ¿no? Porque simplemente el hecho político de resistir algunos espacios hegemónicos de poder hacen que esos espacios se sigan fortaleciendo y sigan siendo esos grandes monstruos, ¿no?, que son tan difíciles de combatir en un caso, ¿no? Entonces, bueno, generando modestamente estos espacios, nos parece que estas redes se acrecientan, se fortalecen y ponen sobre el tapete una discusión muy fuerte en términos de identidad cultural. Escuchamos a Luis Pastor con el tema ¿Quién? Sentimientos. ¿Quién pone nombre al olvido y olvida qué nombre era? ¿Quién escribió tu destino en una bala certera? ¿Quién se forja con la muerte profesión estable? ¿Quién desliza la pendiente de este mundo miserable? ¿En qué línea del poniente brilla el iris de tu odio? ¿Quién abre y cierra la llave de la fuente de tus ojos? Más muertes y más condenas. ¿Quién traiciona la esperanza de los que ya nada esperan? ¿Quién hace del paraíso un infierno en esta tierra? ¿Quién hace del paraíso un infierno en esta tierra? Thank you. de los sentimientos. Cuentos que inspiraron canciones. En esta sección vamos a escuchar canciones que músicos de distintas nacionalidades le dedicaron a sus escritores preferidos. Para hoy elegimos a Jaime Ross, el uruguayo, cantando La Milonga de Gauna, basada en la novela de Adolfo Bioy Casares, El sueño de los héroes. Primero escucharemos un fragmento de la novela y luego sí, La Milonga. Ahora Gauna recordaba todo vívidamente. Recordaba ese cuarto de la calle Godoy Cruz, con un portal de vidrios y de colores, con plantas oscuras en jarrones de mosaicos, con vastos espejos, con lámparas cubiertas por pantallas de seda roja. Recordaba la luz rosada y, sobre todo, el claro de luna. La emoción que le produjo el claro de luna que tocaba un violinista ciego. El violinista estaba de pie en el marco de la puerta. Su cabeza, inclinada sobre el instrumento, evocó en Gaun la sensación del recuerdo. ¿Dónde había visto esa cara dolorida? El pelo era castaño, largo y ondulado, los ojos tristes y muy abiertos, el color de la piel pálido, una barba breve y delicada terminaba el rostro. A su lado había un chiquilín con el sombrero, seguramente del violinista, hundido hasta las orejas y con un cacharro de porcelana para recibir las monedas en la mano. Gauna, al ver a ese chico, había pensado: el pobre Cristo con la escupidera en la mano, si es para morirse de risa. Pero no se rió. Oyendo el claro de luna, había sentido en el pecho un positivo apremio por fraternizar con los presentes y con la humanidad entera, una irreprimible vocación por el bien, un melancólico afán de mejorarse. Con la garganta apretada y con los ojos húmedos, se dijo que el brujo habría hecho de él otro hombre si no hubiera fallecido. Cuando el violinista abarcara la ejecución de pieza, él explicaría a esos amigos el extraordinario privilegio que tuvo de conocer a Larsen, de contar con la amistad de Larsen. Pero no llegó a dar esa explicación. Cuando el músico terminó el claro de luna, él había olvidado su propósito y solo atinó a pedir, con voz humilde, otro valsecito, maestro. El dolor se le fue como por artimaña. Vaya uno a saber si es así o se engaña su sonrisa final. Vaya uno a saber lo que quiso Gauna. Dicen que su canción ya estaba cantada. ¿Quién pudiera decir hoy si sabía Gauna que en aquel carnaval cumpliría su rol? Misterios del alma. Emilio Gauna murió en Palermo en una noche de carnaval, acuchillado en un mano a mano que se arrastraba de años atrás. Acuchillado en un mano a mano, mano a mano. Resultó ser mucho más fuerte, una duda que enterró el miedo a la muerte en su ciego puñal. Una duda murió en su cuerpo inerte, el valor le llegó cuando era debido, el coraje que pidió le fue concedido, encontró a su rival, ni perdió ni ganó, se marchó tranquilo. Emilio Gauna murió en Palermo en una noche de carnaval, acuchillado en un mano a mano que se arrastraba de años atrás. Acuchillado en un mano a mano. Vamos a ir con Auld Lang Syne, que es una canción folclórica escocesa del siglo XVIII. Escuchamos de fondo una vieja versión. Se suele utilizar en momentos solemnes, despedidas, finales de ciclo. El poema convoca a los amigos a brindar por los viejos tiempos y por la amistad que debe perdurar. La versión que elegimos hoy es la de Salsa Céltica, que es una orquesta experimental de Escocia formada por británicos y un puertorriqueño. Se mezclan sin ningún prejuicio gaitas, cítaras y flautas célticas con los instrumentos de percusión y vientos propios de la salsa. Nosotros nos vamos a brindar por los futuros buenos tiempos. Seamos diversos. Hicimos este programa Matías Meroni en edición y musicalización y Aldo Marengo en producción y locución. Nos vemos. que te va a gustar. Todo el mundo con su ron y whisky, que ya aquí vamos a gozar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. Y todo el mundo está celebrando el año nuevo que viene. Jim, just get the cockle right at the end.